Definitivamente tú quieres jugar con mi mente, con ese pantalón que te queda apretado, que se te marca todo. Eso hace que yo venga virado a desquitarme contigo, que para ti no sea una noche más. Acostarme contigo y que cuando te lo haga tú me pidas suelta. El piso pa el piso pa el piso, doblando rodillas, ahí es que se guilla. Pa el piso pa el piso pa el piso, vamos a la guerrilla más. Hoy el tiempo es de martilla. Pa el piso pa el piso pa el piso, doblando rodillas, ahí es que se guilla ella. Pa el piso pa el piso pa el piso. Posiciones, nos haremos hasta sonámbulos, seré tu super.